Estamos con Leonel Vialma de Estudiantes de Mérida, que acaba de caer derrotado 1-0 ante el Zulia Fútbol Club. Leonel, en opinión personal, y de Hat-Trick Deportes, Estudiantes sigue siendo uno de los equipos que mejor se pone en la cancha en el fútbol nacional, pero simplemente no se le dan resultados. ¿Cuál fue la clave? El partido de hoy, Estudiantes muy bien parado, pero simplemente otra vez no se le da el resultado a Estudiantes. Bueno, el país sigue siendo testigo de lo que acá se está haciendo. Ustedes mismos pudieron ver que el equipo juega bien, toca bien la pelota, está bien parado en la cancha, pero definitivamente el factor suerte no está con nosotros. No contamos con el factor suerte, que en el fútbol es tan necesario. El partido hoy es sumamente controlado, Maracaibo se consigue con los penales. Pero bueno, tocó adelantar línea, por ahí generamos un poquito más de espacio, pero yo creo que el equipo sigue haciendo todo el esfuerzo. Gracias. Soy Leonel Vilma, de Estudiantes Mérida para Hat-Trick Deportes. Bueno, sí, lo que nos dejan las palabras de Leonel simplemente es muy parecido a lo de Rubén, ¿no? Que todo el país, me llamó la atención eso, todo el país se está dando cuenta de lo que aquí está pasando. O sea, ellos están claros de que están jugando bien, pero que por alguna u otra manera los resultados simplemente no los están acompañando. Y bueno, eso queda claro para la vista del fanático, de algunos fanáticos, no precisamente los Estudiantes, ¿no? O de algún sector. Pero lo que es para el periodismo y para el fanático en general tiene que quedar claro de que Estudiantes está haciendo un buen trabajo, de que Chuivera y Rubén Morán están enseñando lo que ellos saben y el equipo lo está asimilando. Pero simplemente Estudiantes no le llega, ¿no? No le llega la fortuna, y es bastante bastante curioso que Estudiantes es uno de los equipos que recibe goles de la mayoría por la vía del penalti, como fue el caso de hoy. Y bueno, también curioso que dice Leonel Maracaibo, refiriéndose al Zulia, yo creo que fue la costumbre de tantos años teniendo el Unión Atlético Maracaibo acá, que fue el mismo exjugador de lo que fue el famoso Unión Atlético Maracaibo. Bueno, con esto nos vamos despidiendo de lo que son estas notas con Rubén Morán y Leonel Vialma, dos baluartes de Estudiantes de Mérida, uno en la parte técnica, otro como jugador. Y bueno, ya se viene una nota especial con el profesor Chuivera, que bueno, por todo lo que representa, todo lo que ha hecho Chuivera como técnico en los últimos tiempos en el fútbol nacional, creo que merece una nota aparte, y bueno, así se la vamos a dedicar. Somos Hat-Trick Deportes y bueno, nos seguimos viendo.